Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre. Hola, ¿qué tal? Estamos con la escritora Resurita. Ella viene de Monterrey. De Monterrey. Nací en Tabasco, pero radicó en Monterrey. Radicas en Monterrey, muy bien. Cuéntanos un poco sobre cómo es que nace esta inquietud en ti por escribir libros. Bueno, escribo desde los 8 años, a que yo recuerde. Realmente me gusta escribir. Yo siempre lo había hecho como una especie de para desahogarme o para pasar mis ratos libres. Todo eso empezó porque me gusta muchísimo leer. Y para mí resultó como muy fácil expresarme a través de escribir sobre ciertas cosas que yo pensaba o que soñaba o siendo fantasía o siendo realidad. Entonces para mí eso fue como muy fácil desde siempre y siempre lo hacía como un hobby. ¿Y cómo es entonces que nace esta idea de hacer el viaje de los colibríes? Sinceramente nace desde que tengo 20 años y fue como una especie de experiencia personal. Cuando yo tenía 20 años me fui a vivir a la ciudad de Puebla. A mí el capítulo inicial me conmueve mucho porque realmente así fue como yo me sentí cuando llegué a Puebla. La razón por la que yo me fui a vivir a Puebla fue porque iba a ir a estudiar a la universidad. Entonces, pues yo vivía de provincia, de Villahermosa, Tabasco, y era como algo nuevo para mí. Igual que Romina, iba con escasos recursos, pero ya tenía un empleo en un restaurante. Entonces, de alguna manera, así fue como nació el viaje de los colibríes. Yo me senté y escribí el primer capítulo la noche que llegué a Puebla. Entonces, ya después lo empecé a seguir escribiendo, lo abandonaba a ratos y lo empecé a llenar de personajes de ficción. La mayoría de los personajes son ficticios y fue que me di cuenta que en realidad no estaba escribiendo un diario, sino una novela. Entonces, conforme iba avanzando, ya le iba dando como más esa forma de la novela. Okay, los personajes son ficticios, pero ¿qué tal la vida de la protagonista? ¿Tiene un poco que ver contigo o por lo menos con tu ideología? Tiene que ver con mi ideología en muchos aspectos, sí me siento totalmente identificada a ella. La novela tiene ciertos guiños, por así decirlo, de cosas que a mí me fascinan. En algún fragmento de la novela, Romina se deslumbra por el volcán o Romina se deslumbra al llegar a Coyoacán y decir que ahí vivió Frida Kahlo y Hernán Cortés, que a lo mejor quizás eran datos innecesarios, por decirlo de alguna manera, pero son como pequeños guiños de cosas que me agradan, que me gustan o que me interesan. Y a la vez en la filosofía de vida de Romina, sí me siento identificada, ¿no? Es una chica que va en esta búsqueda irremediable del amor y el destino, y creo que es válido decir que también en algún momento de mi vida me he sentido así como ella. No dejar mis huellas. ¿Sue Zurita pretende seguir escribiendo más adelante? Sí, ahora mismo estoy por publicar un cuento corto que va a salir en una revista que se llama Trinando. La novela, se llama Volver y va mucho de la línea de la narrativa contemporánea del viaje de los colibríes. Aparte de eso, estoy por publicar unos cuentos infantiles que, aunque no es un género al que yo me quisiera dedicar al 100%, sí lo hago como un regalo para mis sobrinos y como a través de las letras dejarles un legado a ellos. Entonces, para mí sí es así como que quiero seguir escribiendo, me gusta explorar géneros, pero prefiero la narrativa contemporánea. Después de esto, ya tengo como una idea para una próxima novela y quiero sentarme a escribir. Yo siempre digo que no soy un escritor de oficio, no soy un escritor que tiene como textos guardados que quiere publicar. Mi vida como escritora empieza después del viaje en los colibríes. Y bueno, hablando de legados, ¿qué es lo que tú pretendes dejar plasmado en este libro para todos los lectores? Lo que pretendo hacer ver en este libro es que cuando uno va viviendo la vida, la tiene que vivir a su manera, que tiene que enfrentar sus temores. Hay una parte súper importante de la novela que uno de los personajes dice y habla acerca de vivir como te da la gana la vida, vivir sin límites, sin restricciones. Dicen por ahí que más vale arrepentirse de lo que hiciste de lo que no. Sí creo que uno debe andar en la vida con paso firme y decir, ¿estás seguro que quieres tomar esta decisión? Porque esta decisión, pues tal vez te puedas arrepentir más adelante. Entonces sí, también habla de llevar la vida con precaución. Yo creo que el mensaje de la novela es vive a tu manera, pero sé responsable de esos actos. Y si ya viviste, y si ya cometiste errores, perdónate y empieza de ahí hacia adelante. Entonces la novela hace metáfora acerca del colibrí, porque los colibríes son libres, no pueden vivir en cautiverio. y viven una vida muy acelerada. Entonces, básicamente es lo que yo quiero transmitir con la novela. No es promover ningún estilo de vida. He inventado tu nombre. ¿Y cuál es el mensaje que le darías a todos los nuevos lectores? Que lean literatura mexicana, que se den la oportunidad de leer otros géneros. Es bastante interesante leer cualquier tipo de géneros y que se den la oportunidad de probar diferentes tipos de géneros. Yo creo que para mí es lo más importante como lector. Por no dejar mis huellas. Y sobre todo que aprovechen todas las ferias independientes que hayan en su ciudad. Yo creo que eso es súper importante, apoyar al talento local. Me he acostado a tu espalda. Entonces, como lectores, sí les digo, arriesguense, prueben nuevas historias, nuevas propuestas literarias. Muchísimas gracias, Fui. Gracias a ti. Mi nombre es Cristian García, hasta la próxima. Al llegar la mañana no me di ni cuenta. De que ya nunca estabas.